Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Casillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de El Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como @-el Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándanos un mensajito. Este es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Hoy vamos a regresar a un tema que ya no hemos vuelto a tocar en muchos programas. Las anteriores semanas pues hemos tenido diversos invitados, han venido aquí a hablar de muchas cosas. La semana pasada nos invitaron a un evento con propósito del Día de la Candelaria, el 10 de febrero. Pero hoy vamos a retomar, como les digo, algo que no hemos, de lo que no hemos hablado, que es de poesía. Finalmente, ustedes saben que este espacio, pues, es para promover la literatura, etcétera, ¿no? Entonces, hoy vamos a rescatar un poquito eso. Hoy vamos a hablar de poesía romántica mexicana. El movimiento romántico en México es muy importante. Tuvo muchos autores, tiene todavía muchos autores importantes. Ya por ahí también habíamos hablado acerca de literatura romántica como tal, algunos cuentos. También cuando hicimos lo del especial de los dos especiales del 15 de septiembre para lo del himno, pues tocamos también el tema de la poesía romántica, porque bueno, el siglo XIX está justamente, bueno, al revés, el siglo XIX enmarca al movimiento romántico literario, pero hoy sí vamos a hablar específicamente de poesía romántica. Y también, como habíamos hecho muchas veces antes, ya no lo habíamos hecho, vamos a declamar pues poesía, vamos a leer poesía. Y no necesariamente nos vamos a centrar en dilucidar sobre los textos o hablar sobre los textos o como que descifrarlos, sino simplemente los vamos a leer y ustedes, para que ustedes lo escuchen y ustedes busquen y ustedes se acerquen a la poesía romántica mexicana. Y hablando de poesía, es necesario decirles, anticiparles un poco que estamos organizando un concurso de poesía a nivel regional. Lo estoy organizando yo o propiamente el Aleph. Tenemos la suerte de que en la zona de los volcanes, de este lado y particularmente en Ameca, hay muchas personas que se están abocando a la difusión de la cultura, a la difusión de la literatura. Ejemplos desde luego sobran. Por ahí el año pasado, por ejemplo, tuvimos el evento del tercer aniversario de la Aleph, ¿no? Donde convocamos a poetas y músicos. También, en este caso, por ahí otras personas de cultura. También hay que decirlo, la actual administración del municipio se ha abocado en ello. En fin, esto es un hecho, no es ninguna propaganda. Pero con el fin justamente de... también están por ahí los concursos de poesía que ha organizado el Consejo Parroquial de Ameca, en Letras del Volcán. Y en este sentido, creo que hay que darle más difusión a la poesía y que hay que darle más difusión a la cultura en la zona de los volcanes. Es por eso que estamos organizando un concurso de poesía. Todavía está en ese proceso de germinación. Todavía estamos viendo ahí, yendo a molestar a las personas que quieran aventarse como jurado. También estamos viendo a ver quién nos puede dar cierto apoyo para esto. La convocatoria esperemos salga pronto. Yo quería hacerlo para el mes de abril con motivo del aniversario luctuoso de Sor Juana y con motivo del Día del Libro, del mes del libro abril y del Día del Libro en particular, pero creo que los tiempos no sé si nos vayan a dar o no sé, pero estamos trabajando en eso, estamos haciendo lo posible, así es que desde luego vamos a tener que echarle muchas ganas para que este evento salga a flote. Y bueno, vamos a escuchar una canción y después vamos a corte y regresamos a hablar de eso que nos está compitiendo aquí, que es la poesía romántica. Vamos a hablar de autores como, por ejemplo, Vicente Riva Palacio, Guillermo Prieto, Fernando Calderón, Manuel Flores, Ignacio Manuel Altamirano, también algunas poesías de Manuel Carpio, del cual también ya hemos hablado. En fin, vamos a escuchar la siguiente canción y regresamos. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Estás escuchando El Alef con Martín Altamirano. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos Una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Aleph. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Antes de continuar, tenemos un anuncio aquí. Tortillas Don Pon ofrece productos de maíz, tortillas totopos, tostadas y masa que están elaborados con la técnica tradicional de nixtamalizado. Tortillas Don Pon están disponibles a cualquier hora del día en la tiendita de la esquina. Ofrece tortillas con empaque al vacío que alarga por más tiempo la vida útil, que garantiza frescura y calidad, ideal para restaurantes, comedores industriales y restaurantes que requieren tener un stock óptimo y siempre confiable. Si quieres descubrir nuestro producto, regístrate en www.tortillasdonpon.com o comunícate al 55 51 99 02 32. También están en redes sociales como Tortillas Don Pon. Somos los del sombrero y bigote. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que nos compete, que es el tema de la poesía romántica. Fíjense que aquí tengo un libro que justamente se llama así, Poesía Romántica, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde más o menos este tema ya lo hemos tratado en anteriores veces, pero no, creo que no con el suficiente tino, bueno, o no hemos sido tan específicos en decirlo. O bueno, aquí dice, por ejemplo, que en principio el yo romántico, la más radical característica del romanticismo, la conciencia del dramático choque entre el yo poético y el mundo que lo circunda, el yo como medida del universo, no tiene en los poetas mexicanos la misma intensidad que en los europeos. Y este texto alude a que, por ejemplo, en la poesía romántica europea, rescata ciertos valores que tienen que ver con la Edad Media, con el Renacimiento, con la época clásica de la humanidad, en ese sentido. Y bueno, México está ciertamente apartado de esos tópicos porque estas épocas que les acabo de mencionar, pues no repercuten directamente aquí. Es decir, Europa vive de carne propia todos esos episodios de la historia de la humanidad, y aquí nos llegan como de rebote. Y como que no, como que la poesía romántica mexicana no los asimila tanto como la poesía europea. Entonces, eso se ve reflejado justamente en los textos de poesía romántica mexicana. Sin embargo, aquí sí menciona que hay ciertas excepciones, como por ejemplo Manuel Acuña, ¿no? Dice, es cierto que Rodríguez Galván, Juan Valle y Manuel Acuña atraen el mundo con sus quejas, pero apenas ven más allá de su sombra, ¿no? De su sombra. Les falta aquella misteriosa compenetración entre el hombre y el paisaje, entre el paisaje y la historia, que hace uno de los mayores encantos de la poesía tradicional europea. Esto es importante. Fíjense, me da mucha curiosidad esto que dice aquí, que les falta esa compenetración entre hombre y paisaje. Los poetas románticos europeos hablan mucho del paisaje como reflejo del interior de las emociones humanas, del drama del ser humano. Y los poetas mexicanos románticos hablan más desde el yo, pero desde un yo más sentimental. La exuberante naturaleza anudada al hombre y a sus obras lo hace recluirse en sí mismo y gritar en la soledad de su sola angustia. Por otra parte, dice que los poetas mexicanos románticos son poetas de sentimiento. Poetas de sentimiento hemos sido siempre, poetas interiores, poetas de paisajes internos. Los poetas mexicanos, dice, el sentimiento del paisaje, espectáculo incomparable para el romántico, no alcanza entre nosotros la exaltación que el europeo le otorga. El mexicano, como antes se ha puntualizado, poseedor de unos ojos tradicionalmente cerrados para el paisaje, difícilmente comulgará con esta admiración por la naturaleza, espejo de rebeldías. Y en el orden de las obras humanas, la consecuencia de esta afirmación por la naturaleza en libertad, las ruinas, predominio de lo natural sobre lo artificial, estarán ausentes como tema sustantivo de nuestro romanticismo. Causa: nuestras ruinas son arqueológicas. Es decir, los poetas europeos hablan desde la ruina, desde el tópico de la ruina, pero viendo a la naturaleza como vencedora de lo artificial que es humano. Es decir, si vemos una ruina, o si ellos ven una ruina, por ejemplo, lo que ellos están viendo es justamente la lucha entre naturaleza y no naturaleza, o lo artificial, y cómo la naturaleza va venciendo a ese artificio humano, ¿no? Vemos una ruina y la vemos, por ejemplo, llena de musgo, la vemos en una selva. Entonces es la naturaleza recuperando terreno, por así decirlo. Y en la poesía mexicana romántica no, porque dice: causa, nuestras ruinas son arqueológicas. Es decir, el poeta mexicano romántico ve no a la ruina como la naturaleza venciendo a lo artificial, sino ve la ruina misma como sinónimo de derrota. A eso se refiere cuando dice que nuestras ruinas son arqueológicas, porque vemos o la ruina está tratada en este como sentimiento de derrota, como sentimiento de vencimiento, como una ruina como tal, ¿no? De hecho, esto de ruinas arqueológicas lo dice tanto en sentido metafórico como en sentido literal. La ruina que está, por ejemplo, las ruinas que luego vemos, sí están presentes ahí, pero tratadas desde el punto de vista de la derrota. Entonces ahí creo que esas palabras son muy atinadas, porque lo dice tanto metafórica como literalmente. Dice: en cambio, los dos temas restantes, el nocturno y el tema sepulcral, tienen, más el primero que el segundo, eco en nuestra poesía romántica. Naturalmente, el nocturno es una hora propicia a la meditación melancólica, a la introspección de qué tan devotos se muestran los poetas de México. El tema sepulcral, tan propicio a pretextos fúnebres meditacionales, será repetido complacientemente con todo el escenario característico: sombras espesas, un rayo pálido de luna, una tumba fría y muda. Y aquí viene un ejemplo bastante ilustrador de esto que estamos hablando, por Ignacio Rodríguez Galván. Fíjense, antes este tema del nocturno y del sepulcro son igual tópicos de la poesía romántica. Acordémonos otra vez que lo romántico no precisamente tiene que ver con lo sentimental. Lo romántico tiene más que ver con el ideal, con el heroísmo, con la muerte, con la valentía, con este sentimiento, sí sentimiento, pero no sentimiento amoroso, sino sentimiento de lo exacerbado, ¿no? De un sentimiento exacerbado. Puede ser el miedo, puede ser la muerte, por ejemplo. El amor, sobre todo, también. Y fíjense en este poema que se me hace ejemplar y que aquí está justamente como para ilustrar las palabras de este prólogo. Todo es silencio y soledad ahora. El delicado viento apenas zumba. Y solo me acompañan una tumba y una modesta cruz. Allí, postrado, en meditar profundo, se engolfa mi agobiada fantasía, y la frente me toco y la hallo fría, mas no mi corazón. En sueño hundido el bullicioso mundo, yo solo en medio de la noche velo, yo solo al justo, al poderoso cielo, elevo mi oración. Dentro de este sepulcro helado y mudo, uno encontró su deseado abrigo, y nadie, ni un pariente ni un amigo, viene a rogar por él. Está el tema justamente del sepulcro, dice sepulcro helado y mudo, pero también tiene dentro el tópico del cuerpo visto como sepulcro. Puede tomarse casi literalmente esto del sepulcro de la tumba. Pareciera ser que el yo poético o la persona que está hablando en el poema habla como si él fuera el cadáver dentro de un sepulcro que nadie viene a visitarlo, ¿no? Eso creo que nos queda claro. Pero si hacemos también caso o si podemos desdoblar el poema y ahora verlo desde el punto de vista del cuerpo del que habla, podemos decir que ese cuerpo que está ahí es el corazón y que el sepulcro es el cuerpo donde habita este corazón, ¿no? Entonces podríamos decir que ese cuerpo que está ahí en el sepulcro es el corazón mismo, ¿no? Podemos jugar también mucho con esa idea. Y ahora, como les decía, no vamos a como que ahondar mucho en esta en las metáforas o en los tropos que podamos encontrar, sino es más como un, digamos así, un deleite para escuchar la voz de los poetas que aquí tenemos y que vamos a leer. El siguiente poema se llama En sueños, del poeta mexicano Guillermo Prieto, y fíjense lo que dice. En sueños, eco sin voz que conduce el huracán que se aleja, ola que vaga refleja a la estrella que reluce, recuerdo que me seduce con engaños de alegría, amorosa melodía vibrando de tierno llanto. ¿Qué dices a mi quebranto, que me quieres, quién te envía? Tiende su ala el pensamiento buscando una sombra amiga y se rinde de fatiga en los mares del tormento. De pronto, florido asiento, ve que en la orilla aparece y cuando ya desfallece y más se acerca y le alcanza, ve que su hermosa esperanza es nube que desaparece, rayo de sol que se adhiere a una gota pasajera que en un punto luce hechicera y al tocar la sombra muere. Dulce memoria que hiere con los recuerdos de un cielo, murmullos de un arroyuelo que en inaccesible hondura brinda al sediento frescura con imposible consuelo. En inquietud como el mar y sin dejar de sufrir, ni es mi descanso dormir, ni me consuela llorar. En vano quiero ocultar lo que el pecho infeliz siente. Tras cada sueño aparente, tras cada mentira calma, hay más sombras en el alma, más arrugas en la frente. Si vienes tras este empeño en que tan doliente gimo, la esperanza de un arrimo, de un halago en un ensueño, si de mí no siento dueño, sonreír grato me veis, os ruego que recordéis que estoy de dolor rendido. Pasad, dejadme dormido, pasad, no me despertéis. Justamente hay otros tópicos que nos encontramos dentro de la poesía romántica y que están aquí en este poema, que es el del sueño, lo onírico y la profunda tristeza de la soledad, ¿no? Es ese exacerbado sentimiento de soledad y del onirismo, o del sueño, por así decirlo. Algo que también he visto, o que también leyendo este prólogo me causó un poco de ruido, es que quien hace esta recopilación juzga que todos los poetas que están aquí no son tan buenos o no son tan ejemplares. Bueno, diciendo que la poesía romántica no se iguala a la europea, ya da sus razones, pero al mismo tiempo como que dice, bueno, dentro de la poesía romántica que se puede tomar por romántica, estos ejemplos no son los mejores, pero son los más salvables, ¿no? Por así decirlo. Y fíjense que de cierta manera creo que tiene razón, pero solo atendiendo a la forma. Si ustedes escucharon, son rimas demasiado, o bueno, muy como que a veces muy predecibles, como que a veces el sonido de la rima está ahí, pero como que está ahí como que a la fuerza. Recordemos que la poesía romántica no se ajusta tanto a la forma métrica tradicional, y como que no le hace caso, ¿no? Como que es más, una escritura un poco más libre la escritura, y sin embargo el fondo, es decir, el sentimiento está ahí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto y vamos a escuchar una canción en la pausa de la media. Estamos escuchando de fondo a When You, She's So Happy de los Beatles, o lo que es lo mismo, Te Quiero, o Ahí Es Tan Pesada. Esta canción es del 69, del álbum Abbey Road. Creo que ya la habíamos puesto anteriormente, creo que ya habíamos hablado también de ella. Y bueno, justamente mi intención de ponerla fue porque se ajusta también a lo que estamos hablando. Lennon lo que quiso hacer ahí, por ejemplo, es componer una canción con la menos letra posible. De hecho, solo dice te quiero y así, ¿no? Cosas, no recuerdo bien la traducción, pero es un bucle que se repite muchas veces y que justamente el sentimiento no está tanto en la canción, en la lírica como tal, sino en la repetición, y cada vez lo repite con una intensidad diferente. Y esa es justamente pues la intención, un poco la intención de la canción. Bien, ahora les comparto un poema de Vicente Riva Palacio que se llama Un Recuerdo y que también toca otros tópicos de la poesía romántica. Fíjense que la poesía romántica o los tópicos de la poesía romántica no son solamente propios del movimiento romántico mexicano, del romanticismo mexicano en la poesía, sino que después se van rescatando a lo largo de la demás producción poética, tanto a lo largo del siglo XX y tanto también a lo largo de Latinoamérica. Siempre son tópicos que están ahí, pero que están escritos de otra forma, o que se les da más peso ya tanto a la forma como tal, a la forma lírica, al poema, o bien tienen otro tratamiento. No se enfoca justamente por un ejemplo, el ejemplo del sueño o el tópico del sueño, en la poesía romántica va a ser más va a estar más entrañada. Pero también en otros ejemplos poéticos está también ahí tratado de una forma como pretexto, por así decirlo, ¿no? Mira, fíjense, por ejemplo, el tópico del sueño está en el poema De la vida es sueño de Calderón de la Barca, pero ahí el tema no es el sueño. justamente, sino una reflexión de la existencia humana a través del pretexto del sueño, del tópico del sueño. Y en la poesía romántica se trata más como el sueño en sí. Eso es lo que, esa es la diferencia. Ahora bien, un recuerdo de Riva Palacio. Es un recuerdo dulce pero triste de mi temprana edad. Mi madre me llevaba de la mano por la orilla del mar. Alzábanse las sombras de la tarde como pardo cendal, y a gritar comenzaba en la cañada el guaco pertinaz. Cantaban los trupiales en el bosque con dulce suavidad, los penachos del mangle caballero agitaba el terral, y de la balsa entre los verdes musgos acechaba el caimán, y bajaban los peces a sus nidos de concha y de coral, zumbaban los insectos en el bosque en su continuo afán, y en medio de los rumores dominando los tumbos de la mar. Mas de improviso, atravesando el viento, escuchóse fugaz de las campanas de vecina aldea, tañido funeral, detúvose mi madre y en silencio la contemplé rezar, y de llanto llenáronse sus ojos y se inmutó su faz. ¿Por qué lloras, mi madre?, le decía con dulce ingenuidad, y ella me contestó dándome un beso: es preciso llorar, que con lúgubre toque las campanas anunciándome están que un hombre como todos de esta vida pasó a la eternidad, y tú te has de morir, le dije entonces, tu amor me faltará. Y ella, sin contestar, solo lloraba y lloraba más. Sobre su seno recliné mi rostro, y ella con dulce afán, enjugando mis lágrimas, decía: vamos, ya está, ya está. Pocos años después perdí a mi madre, no ceso de llorar, y en sueños la contemplo cada día, del cielo viene ya. Llega, se acerca hasta tocar mi frente, su rostro celestial, y con acento tierno me repite: vamos, ya está, ya está. Aquí el tema del sueño, desde luego, vertebra todo el poema, porque es un recuerdo, bueno, el sueño y además el recuerdo, ¿no? El recuerdo es el que vertebra todo el poema y se inserta el tópico del sueño, pero además otro elemento de la poesía romántica, que es lo femenino, pero como maternal, es decir, ese elemento femenino, pero no visto de manera erótica, que también lo hay, pero más como de protección, ¿no? De una presencia maternal, de un recuerdo maternal que se hace presente en los momentos justamente de aflicción, ¿no? Cuando en este caso este yo poético pierde a su madre y le está recordando, y el recuerdo viene hacia él de un recuerdo pasado para consolarlo justamente, ¿no? Hay otro poema igual, que ese está también, es un soneto. Fíjense que a pesar de que la poesía romántica es muy libre, a pesar de que no le hacen tanto caso a las formas, además, a pesar de que rompen con las formas tradicionales de la poesía, también hacen sonetos, es decir, rompen con las formas, pero no lo hacen del todo, ¿no? Sí las rescatan, sí las vuelven a utilizar, pero les dan tópicos en sí del romanticismo. Y este tópico del romanticismo también es muy importante. Y el sentido que se une, el elemento, por ejemplo, vamos a ver, del viento con el recuerdo también, o con la misma fortuna del ser humano, al viento. Cuando era niño, con pavor te oía en las puertas gemir de mi aposento, doloroso, tristísimo lamento de misteriosos seres te creía. Cuando era joven, tu rumor decía frases que adivinó mi pensamiento, y cruzando después el campamento, patria, tu ronca voz me repetía. Hoy te siento azotando en las oscuras noches de mi prisión las fuertes rejas, pero hanme dicho ya mis desventuras que eres viento, no más, cuando te quejas. Eres viento si ruges o murmuras, viento si llegas, viento si te alejas. Este poema también tiene alusiones al recuerdo y a las etapas de la vida del ser humano. Por ejemplo, en el primer cuarteto vemos una similitud o un acercamiento de los conceptos entre el niño, entre la niñez y el miedo, ¿no? Cuando era niño, con pavor te oía, ¿no? Porque el niño se imaginaba que el viento era como un tristísimo lamento, ¿no? Y de misterioso ser este creía, ¿no? Es decir, esa niñez, ese tópico de la niñez junto con el miedo. En el segundo cuarteto, por ejemplo, ya avanzamos y está el tema de la juventud, pero ahora unido al ímpetu o a la fortaleza o a la fuerza. Y fíjense que hay un verso muy revelador porque dice: y cruzando después el campamento, patria, tu ronca voz me repetía. Quiere decir que es un joven soldado que el viento le recuerda que tiene que ir a luchar por la patria, que tiene que ir a luchar por ese ideal supremo que es la patria, ¿no? O sea, en este caso, ruidos al azar hechos por el viento le recuerdan a este personaje según lo que va viviendo dentro de su propia vida, ¿no? Si al principio, cuando era niño, le daba miedo, ahora cuando es joven lo llena de ese ímpetu guerrero, por así decirlo, porque además está en un campamento. O sea, claramente se ve la alusión a un tiempo bélico y cómo esos sonidos se le figuran la palabra patria, ¿no? Como para ir a defenderla. Y bueno, ya después, en la tercera parte de este soneto, pues hace una alusión ya no a la niñez, ya no a la juventud, sino al presente, que también puede unirse ahora sí a un sentimiento de pesadumbre, porque bueno, hace alusión a una prisión. Dice: de mi prisión las fuertes rejas azotas las puertas de mi prisión, ¿no? Las fuertes rejas de mi prisión. Y al final acaba diciendo: eres viento cuando te quejas, eres viento si ruges o murmuras. O sea, esos sonidos, está aceptando que esos sonidos, que valga la el pleonasmo, que escucha, no son más que figuraciones que tienen que ver más con su yo interno que lo que está pasando allá afuera, ¿no? Dice: finalmente el viento es el viento, y viento si llegas, viento si te alejas. Como interpretando a la figura del viento como a la figura de la fortuna, ¿no? Así como llega la fortuna mala, puede llegar la fortuna bien, la fortuna buena, ¿no? Viento si llegas, viento si te alejas. Otro poema que también se me hace bastante, bastante curioso, es que aquí hay una. Ya lo encontramos. Hace rato decíamos que está lo femenino dentro de la poesía, como lo maternal, pero también como el erótico. Pero después del corte vamos a ver este ejemplo en donde se habla de lo femenino, pero con tintes eróticos. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. Gremios, pues es un. Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de. Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es. La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Alegre y sola en el recodo blando que forma entre los árboles y el río, al fresco abrigo del ramaje umbrío, se está la niña de mi amor bañando. Traviesa, con las ondas jugueteando, el busto saca del remanso frío, y ríe y salpica de glacial rocío el blanco seno de rubor temblando. Al verla tan hermosa entre el follaje, el viento apenas susurrando gira, salta trinando el pájaro salvaje, el sol, mas poco a poco se retira, todo calla y amor entre el ramaje, a escondidas, mirándola suspira. Este poema se llama El Baño, es de Manuel Flores, y aquí si vemos a lo femenino como pretexto para o como tema de lo erótico, ¿no? El tópico de lo femenino y lo erótico juntos, ¿no? Y bueno, este poema también tiene muchas alusiones a la poesía del Siglo de Oro español, porque bueno, tiene justamente, como ya lo dije, lo erótico con lo femenino, pero también algo llamado dentro de la literatura locus amenus, o que tiene que ver con los lugares, estos lugares bonitos, ¿no? En donde hay agua y hay flores y todo eso. Entonces, no se dejen impresionar por el término, es nada más es para referir que el lugar está bonito, así de sencillo, ¿no? Está el agua, está lo bello y lo idílico. Alude a una ninfa del agua. Las ninfas del agua son muy importantes dentro de la poesía bucólica o de la poesía pastoril también. Y la alusión a Cupido, hijo de Venus, pues tampoco es tan de gratis, ¿no? Porque dice que mientras esta mujer se baña desnuda en el río y el sol ya se va ocultando, amor entre el ramaje, a escondidas mirándola suspira, ¿no? Está ahí Cupido espiándola, ¿no? Pero no de una manera, digamos, por así decirlo, como acosadora, por así decirlo, sino más como un guiño al amor erótico, que es Cupido, el hijo de Venus. Bien, ya nos vamos, muchas gracias por haber escuchado el Alep. Vamos a dar dos, tres anuncios antes de irnos. Plasma tus ideas, están en Ameca, esquina calle San Francisco, esquina con Atenógenes. Negocio de diseño gráfico y publicidad impresa. Contacto 55-25-27-04-94, Café Chapitel Galería. Bebidas con granos de café recién molidos. Cafetería de manera temporal, se exhiben obras de arte de artistas locales, nacionales e internacionales. Están en Avenida San Juan, número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o en la sucursal de Ayapango, en el local 15 del corredor turístico gastroartesanal. Contacto 55-4809-4475. Y una compañera de aquí de la Voladora tiene aquí su negocio de repostería. Yodlot es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería casera, ubicada en Juchitepec. Para ese 14 de febrero tendrán diferentes detalles para regalar fresas. Bueno, para que ustedes regalen fresas y uvas cubiertas de chocolate, donas decoradas, cheesecakes, cupcakes, bombas de chocolate. Cualquier pedido, contactarse al 55-73-89-13-91. Hacen entregas a Juchitepec, Tenango del Aire, Temamatla, Ozumba y Amecameca. Y hay una primera feria de arte organizada por la EBA, la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, el próximo 9 de febrero a la 1 de la tarde. Venta de obras, conferencias, talleres de arte, música, pasta Oriente Negro, pajarito, concurso de dibujo y una rifa. Entrada libre en la Escuela de Bellas Artes Amecameca. Para mayores informes al 55-30-73-10-43. Y bueno, ya nos vamos. La Escuela de Bellas Artes está aquí en Avenida Chapultepec, número 3, Colonia Centro, Amecameca. Y bueno, ya nos vamos. Esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Se quedan con la canción Afuera de Caifanes. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Solo afuera, afuera tú. existe solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada, solo adentro. Que puede rezar y de repente ya te perdiste. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, te desbarata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada, solo adentro. El tiempo se pasa volando. Es hora de despedirnos por el momento. Agradecemos mucho su compañía. Nos escuchamos el viernes que viene en otra emisión de El Alef. Recuerden lo fácil que es ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, arroba El Alef 2020, Instagram, arroba El-Alef, en WhatsApp 55 60 61 66 97. Búscanos también en los podcasts de La Voladora Radio como El Alef en www.lavoladora.org. Recuerda que tenemos una cita con la literatura el siguiente viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. El Alef. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef.